canta el dinero encima de ti. Ninguna como tú lo mueve así, así, así. No, no, te vayas de aquí, te vayas de aquí, baby. ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo? ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo? Y hasta amaneciendo me estoy envolviendo, mami. ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo? Oh, yo no somos nada, pero te mueves de una forma peculiar. Gano contigo como dos sin peliculear. Me miran mal porque contigo quieren, pero tú no estás pa' que te celen. Mi mente da vuelta de lado a lado. Contigo yo estoy buscando una como tú, así no he probado. No he probado. Y el suelo conmigo está envuelta y hoy gano yo. Mírala como se suelta. Y el suelo conmigo está envuelta y hoy gano yo. Hoy gano yo, ma. ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo? ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo? Y hasta amaneciendo me estoy envolviendo, mami. ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo? Oh, oh. ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo? ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo? Está amaneciendo, me estoy envolviendo, baby. ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo? Pa' que lo sigas moviendo ahí, no te desesperes, que el mundo se entere. Sí. Que yo hago lo que tú me pidas, menos que con los guardias cooperen. Yes. She's on fire, tiene cara que en la cama no se calla. Yo le jalo el pelo como tremendo canalla y la dejo cantando como Mariah. Y nos vinimos a la vez, baby, en el mismo cuarto. Repetir una y otra vez. Yo no lo descarto nada. ¿Cuánto quieres pa' que lo sigas moviendo?